Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí conversando con Felipe Herrera, reportero independiente chileno que vive en Minneapolis, Estados Unidos, y nos ha dado la oportunidad de conversar un rato con él para que nos cuente un poco de la situación de lo que se vive hoy en día allá en la ciudad estadounidense y analizar un poco también el contexto del racismo que se vive allá. Así que Ya, mira, en primero, un poco cómo se generó el tema de las protestas, contado desde tu perspectiva, desde allá de la ciudad, y actualmente en qué situación se encuentran, porque vemos mucha información sesgada desde los matinales, desde medio de comunicación, y que nos gustaría contar como tu experiencia desde estando allá en la ciudad. Mira, bueno, todo se originó por el asesinato, ¿no? Que fue el lunes 25, y las imágenes empezaron a viralizarse por redes sociales el martes, en la mañana. Y ya el martes se convocó a una marcha a las 5 de la tarde de ese día martes, desde el lugar donde fue asesinado George Floyd hasta la estación de policía de donde eran los oficiales que lo asesinaron, que son como 10 cuadras de distancia entre un punto y otro. Entonces la marcha fue desde ahí, desde la esquina donde lo asesinaron hasta la comisaría esa tarde, y esa tarde fue bien, bien pacífica, mucha gente de todos colores. Estuvo bien, bueno, bien impactante, porque esta ciudad es una ciudad por lo general muy, muy, muy tranquila, pero tranquila como en el mal sentido, ¿está? En el sentido de que todas las cosas que pasan, todas las injusticias sociales son como reprimidas, como que no hay mucho estallido, ¿está? De hecho, si tú me hubieras preguntado si yo creía que hubiera podido haber un estallido aquí, te hubiera dicho imposible. Porque la gente es como así, como que no habla las cosas, como que no es espontánea. Entonces, es una cosa bien cultural de acá, de Minnesota y de Minneapolis, de la ciudad. Entonces, fue bien impactante, la verdad, para todos por todos estos factores. Ya el miércoles, la protesta se concentró en la estación de policía, principalmente. Y fue el mismo miércoles que empezaron a saquear algunas tiendas, una botillería que hay justo al frente, que también se ha visto unas fotos que sale quemada, una con techo rojo. Y en la noche, ya, bueno, toda la tarde, en verdad, enfrentamientos con la policía, ¿cierto? La policía tirando lacrimógenas, balines, marcadores, te marcan en las piernas, te marcan con color en las piernas. Entonces, ellos te marcan y se supone que después, en algún momento, si te ven marcado, te agarran. Y a eso de las 10 de la noche del miércoles ya empezaron a quemar, locales comerciales. El primero quemado fue un Autoplanet, un auto, se llama, ¿no? Que es la misma idea, repuestos de auto, etc. Y a esta hora ya, yo como a las 11 me vine para la casa. Yo vivo cerca de ahí, vivo como en el barrio. Entonces yo me vine para la casa porque ya se puso peligroso, y aquí, como te decía antes, no hay cultura de protesta. Por lo tanto, yo no sé y nadie sabe muy bien cuáles son las dinámicas, para dónde ir, con quién juntarse, qué hacer si te agarra la policía. Como que nadie cacha mucho muy bien de eso. Entonces yo me vine para la casa, pero al día siguiente habían 16 edificios quemados. En esa misma esquina hay mucho, es muy comercial. Hay muchos supermercados grandes, y tiendas más pequeñas, y restaurantes de inmigrantes africanos, o de la India, y también de latinos. Y muchos de ellos estaban saqueados y quemados. Y el jueves ya también el jueves, la verdad es que la noche del jueves fue mucho peor, porque también se esparció a otras zonas de la ciudad, a otros sectores. En la noche, en el día sí, en el día hubo, sí, había mucha protesta política, mucha gente. Aquí pasa una cosa bien especial, porque la gente que iba, si tú vas y tienes una opinión y la quieres dar, si hablas fuerte, la gente te escucha, te respeta, como que te rodea, es un círculo y te escucha y tú te puedes expresar. Eso se respeta mucho en las protestas pacíficas. Entonces, mucha gente hablando, mucha gente compartiendo su opinión, mucha gente compartiendo su experiencia, mucha gente, mucho afroamericano también, y se ha visto todos los días en las protestas y en la manifestación donde asesinaron a Floyd, mucha gente afroamericana compartiendo su experiencia traumática con el racismo y mucha gente blanca escuchando. Eso ha sido, la verdad es que impresionante, la verdad es que realmente impresionante. Y ya en la noche era otra gente la que protestaba, ¿no? La gente que se quería enfrentar con la policía, la gente que quemó la estación de policía el jueves en la noche, era otra gente, siempre jóvenes, blancos, pero la mayoría afroamericanos, y con rabia, puta, con mucho enojo, con rabia, etcétera. Así ha sido la protesta. Ya desde el fin de semana fue mucho más tranquilo, porque hubo toque de queda y porque el gobernador decidió sacar a las fuerzas especiales, que se llaman aquí State Patrol, y a la Guardia Nacional, que es como una milicia voluntaria, pero tienen el mismo armamento que los milicos regulares. Entonces ellos estuvieron en la calle como patrullando, pero siempre como el espíritu, sobre todo de las autoridades acá locales, el gobernador y el alcalde, fue la de evitar enfrentamiento directo con los manifestantes, porque no querían más víctimas fatales, no querían heridos en masa, ellos no querían eso, ellos no lo querían para nada. De hecho, finalmente la comisaría el jueves de la noche se quema, porque la pueden quemar los manifestantes, porque el alcalde decidió, y él mismo lo dijo, él decidió retirar a la policía del lugar para evitar enfrentamiento. Entonces, la protesta como más violenta y la que más ha mostrado en los matinales, la verdad es que el fin de semana ya era mucho más baja aquí en Minneapolis. Del resto del país es distinto, porque hasta el día de hoy hay muchas protestas, muchas veces también con de todo. Pero aquí en Minneapolis, desde ya el sábado en la noche y el domingo y esta semana, ha estado mucho más tranquilo, mucha gente manifestándose, mucha gente aún hablando de su experiencia, mucha gente afroamericana hablando de su experiencia en la calle, con el racismo, experiencia con los policías, experiencia, mucho blanco escuchando callado, y mucha gente también de todo color y de todas edades, mostrando mucho respeto. Ya, oye, el tema del racismo, a veces como que es difícil de imaginar o entender un poco una sociedad en la que el racismo sea tan latente, porque hoy en día las grandes migraciones de haitianos, que podría decirse como un símil acá en Chile, es medianamente nuevo, es decir, tampoco están, todavía son extranjeros, todavía no es como que sean chilenos de color negro, sino que son todavía extranjeros, entonces todavía tiene ese tinte de inmigrante, de extranjero, por lo tanto no es tan cotidiano ese racismo. Pero tú lo que has visto allá es como tal vez un poco lo que se observa también acá en el sur o en la novena, un poco con el tema mapuche, o tú podrías decir que otro tipo de racismo, de discriminación que hay. Mira, es complicado comparar. Lo que sí te puedo decir es que el racismo aquí es un racismo como culpable, como culposo. Y se da principalmente porque hay mucha gente que no, muchos blancos, ¿no? Que no tienen relación con gente de minoría, que no tiene relación, que no tienen amigos afroamericanos, que no tienen amigos latinoamericanos, que no, menos africanos o de la India, o asiáticos, ¿cierto? Es muy segregado todo, es muy, muy segregado. Entonces, si tú no tienes experiencia, aquí la gente se queda con este discurso. Yo nunca he tratado mal a nadie, nunca he discriminado a nadie, pero es porque nunca han tenido relación con alguien. Entonces como que no se exponen, nunca están expuestos a nunca están abiertos a la posibilidad de tener una relación de amistad o lo que sea con alguien de una minoría, porque también les da miedo el exponerse a la posibilidad de ser racista. Entonces la gente aquí prefiere decirte, oye, yo la verdad es que yo no soy racista, pero nunca tampoco han estado expuestos a la experiencia, ¿cierto? De compartir con alguien, de escucharlo, de saber su historia, etc. Entonces, el racismo que se da es un poco así. de la gente en general, ¿cierto? Muy poca gente, yo he escuchado mucha gente que me dice, que me ha dicho, oye, me encantaría hablar, aprender a hablar español, ¿cierto? Todos te lo dicen, pero son muy pocos los que te dicen, oye, estoy aprendiendo español, y te quieren conversar en español, claro. Y porque para ellos es importante y lo entienden, ¿cierto? Entonces es así, como que mucha buena intención, mucho quedar bien, mucha como careta, como esa imagen, pero en el fondo como que no les interesa mucho, ¿cachai? Porque también ellos tienen todo, o sea, aquí hay buena calidad de vida para los blancos, tienen acceso a bienes materiales, tienen acceso a educación, puta, lo pasan la raja, ¿cachai? Entonces, no les interesa, no lo necesitan, ¿cachai? No, ¿para qué? ¿Para qué exponerse a la situación de poder quedar como racista? Prefiero quedarme con la idea que tengo yo de que no soy racista, pero nunca estaba con relación, claro. Oye, ¿y esta diferenciación también va ligado como de clases? Es decir, por ejemplo, los descendientes, los negros son de la clase pobre y por tanto, ¿por eso nunca se van a llegar a relacionar con los blancos, entre comillas? A ver, no... A ver, es decir, no, por ejemplo, hay un pobre... colegio que pueda, un colegio cualquiera, puede ir blanco y negro, ¿no existe esa como solo blanco, solo negro? ¿O no, se da por clases sociales, no más que nada? Mira, aquí el sistema de colegios es como un poco como los colegios municipales en Chile, en el sentido de que si tú vives en un barrio, lo lógico es que tú vayas al colegio de tu barrio, ¿cierto? Uh-huh. Y aquí en el estado de Minnesota, la red de educación es como de las mejores del país, porque el estado invierte mucho en la educación pública, ¿cierto? Lo que sí se da, como tú dices, es que la diferencia de ingresos entre afroamericanos y entre blancos es abismal. O sea, por ejemplo, yo leía que el 80% de los blancos son dueños de la casa en la que viven, y el 20% de los afroamericanos son dueños de la casa en la que viven. Y eso ya te, claro, eso ya te puede, te da como una idea, ¿cierto? De como esa desigualdad en términos socioeconómicos. Claro. Oye, un poco, como chileno, cuando nosotros veíamos un poco las imágenes de lo que estaba pasando en Estados Unidos, claramente nos recordaba un poco el estallido social de octubre, que todavía está latente. ¿Tú pudiste ver como algún símil, algo que tal vez se relaciona del estallido? Porque, claro, acá en Chile, por los 30 pesos, inició la revuelta, pero no eran por los 30 pesos. Entonces, lo que tal vez se puede observar es que por el asesinato de una persona inician las protestas, pero tal vez las protestas no van por esa persona en particular, sino que tal vez sea un poco más generalizado. No sé. Totalmente, si tú... totalmente. En eso es muy similar. Como te decía un poco en off, o también como lo he dicho aquí, lo dije hace un ratito, hay mucha gente compartiendo su experiencia porque se da cuenta de que esto no es algo puntual. O sea, si gente hablando de su experiencia pasada, hace 30, 40, gente de todas las edades, 40 años, 50 años, contando alguna experiencia sobre o brutalidad policial o mala experiencia con los servicios de salud o situaciones desagradables con gente blanca, ¿cierto? Es porque te das cuenta, y así te das cuenta de que la violencia, de que el racismo está en la sociedad, y ha estado siempre. Lo que pasa es que ahora hay gente que está dándose cuenta recién de esto, que son los jóvenes y que son los que más impulso finalmente siempre le dan a estas cosas, porque no tienen la experiencia previa de decir, oye, esto siempre ha sido así y nunca ha cambiado, sino que ellos tienen como la voluntad de cambiar, ¿cierto? Como la energía de cambiar. Creo que en eso es muy similar a lo que pasa en Chile con los estudiantes. Y la fuerza, la potencia finalmente con la que se desata esta rabia, que arrasa con todo, ¿cierto? Yo no voy a hacer juicios morales sobre los saqueos o los destrozos, ¿cierto? Yo lo que vi fue lo que pasó fue que destrozaron, hubo destrozos, y la potencia con la que eso se desata es muy similar a lo que pasó en Chile. ¿Y es solo racismo el tema de disgusto, o también un tema de políticas públicas o de, no sé, de sistema, como Estados Unidos funciona, etcétera? Sí, lo que pasa es que la gente lo que dice es que está todo relacionado. Ya. ¿Me entiendes? Lo que cuenta la gente, sobre la gente, cuando digo gente me refiero a los afroamericanos. Uh-huh. Ellos son los que están hablando, los blancos están callados. Y tienen que estarlo. Pero la gente que tú los ves conversando, ¿cierto? En la calle, ahí mismo, y cada uno cuenta su experiencia, y tú te metes, y te cuentan, te empiezan a contar. Ellos tienen como... Eso me impresionó mucho, ellos tienen ganas de contarlo, como que están soltando muchas cosas. Y ellos hablan de no solo de experiencia, como te decía, con puntuales con la policía, sino que como del como de su diario vivir, ¿cachai? Como que en el diario vivir ellos sienten discriminación clasista y racista. El clasismo y el racismo muchas veces están muy relacionados. De hecho, son como casi iguales muchas veces, ¿me entiendes? Son como bien similares. Entonces, claro, es una cosa bien, bien sistemática a la que ellos hacen referencia. Claro. Oye, ¿y cómo ha sido esto de que...? Porque encima ha sido en medio de una pandemia. Es decir, acá en Chile han habido muchos disgustos por diferentes situaciones, pero como siempre se pone, pero estamos en pandemia, por lo tanto no nos podemos juntar, no podemos manifestar o no podemos salir a la calle. ¿Cómo ha sido enfrentarse estas revueltas, estas protestas, en un contexto totalmente diferente y único que se está viviendo? No, la gente se olvidó de la pandemia, o sea... No, uno se acuerda que hay pandemia, yo me acuerdo a veces, hoy la gente se acuerda porque usan mascarillas, ¿cierto? Y la gente te dice, oye, te ofrece mascarillas, quiere una mascarilla, tienen mascarilla ahí en todos lados, tú puedes sacar si te la quieres cambiar, etcétera. Entonces, solo por ese aspecto tú te acuerdas, tú piensas, oye, es verdad que estamos en pandemia, ¿cierto? Ahora, la pandemia, lo que sí ha influido definitivamente es que, como te decía antes, como este problema es un problema estructural, ¿cierto? Que se muestra en los servicios de salud, en la atención, etcétera. La comunidad afroamericana, la comunidad latina y las minorías en general se han visto muchísimo más afectadas que la comunidad blanca en relación a la pandemia, al coronavirus. La estadística es, por ejemplo, es así. Yo la vi ayer en CNN. Hay aproximadamente en todo el país, por ejemplo, un 18% de la gente de todos Estados Unidos son afroamericanos. Y de toda la gente que ha muerto por el coronavirus hasta ahora, el 25% son afroamericanos, un poco menos. Entonces eso te muestra que la proporción entre la cantidad de población que representan y las víctimas totales es muy heavy, es muy, muy brutal. Entonces claro. Se han visto muchos afectados también por el... Y eso tiene que ver con las políticas públicas, con la forma en que está este sistema, entiéndose aquí... Por ejemplo, aquí, si tú tienes tu seguro de salud y lo pagas, lo estás pagando, pero si tú te quedas sin trabajo, lo pierdes automáticamente. Y no hay cobertura pública. O sea, si tú te enfermas, tienes que pagar. Ya hay políticas estatales que pueden afectar, que pueden cambiar eso. Por ejemplo, aquí en el estado de Minnesota, la política pública era, mira, si tú te enfermas de coronavirus y no tienes trabajo durante la pandemia, te curamos gratis. O sea, todo es gratis. Pero eso es del Estado. ¿Me entiendes? Perfecto. No a nivel nacional. En otro Estado, no. En otro Estado es diferente. Claro, y es solo si te enfermas por el coronavirus. Claro, fue una cosa exclusiva. Pero por lo general, gente de otro Estado, que donde hay mucho más afroamericanos, etcétera, si se han enfermado, o sea, es muy complicado. Si tú, leí un testimonio de un latino en California cuando recién empezó, de que se asustó porque, esto lo leí en un medio grande, en un medio oficial, no en redes sociales ni en... decía, él daba el testimonio de que se asustó por tener coronavirus, fue a la clínica, no lo tenía, pero salió con una cuenta de $4,000. Entonces así es el sistema. Entonces, si tú no tienes los recursos, si tú vives sin capacidad de ahorro, si tú vives y tienes familia y tienes que pagar el arriendo, pagar las cuentas, mantener tus hijos, mandarle al colegio, etcétera, cualquier sospecha de tenerlo, cualquier posibilidad de quererte hacer el examen, cagaste, o sea, no te vas a la... Es un golpe muy duro económicamente. Claro. Oye, ¿y qué proyección se conversa o se vislumbra de las protestas, de todo lo que ha estado pasando en Estados Mira, Unidos? Mira, aquí en el Estado se han logrado cosas y la gente dice, oye, logramos cosas porque estamos protestando muy fuerte. O sea, por ejemplo, que los policías vayan a ser procesados, ¿cierto? Por delitos. Claro, porque iban a... Claro, claro. La estadística es que del total de los incidentes con afroamericanos fallecidos, asesinados por la policía, como el 2% de los oficiales recibe condena. O sea, el 2% de todo. Lo normal es que no pase nada. Y aquí ahora ya los cuatro van a ser procesados y juzgados por la corte del condado. Claro. Y eso es algo muy grande. Muchos sistemas, el sistema de parques, las universidades, los colegios y muchas otras instituciones privadas, lo que hacían era que contrataban policías de la policía de Minneapolis como guardias de seguridad. Y todos han roto contratos. Muchas de estas... Entonces, están pasando cosas en este momento que dan para pensar que puede haber algún cambio, pero hay que esperar, porque a veces puede pasar y pasa la mayoría de las veces de que se muestran estas señales, pasa algo en el momento, pero después todo vuelve como a esta normalidad como era antes y claro, te das cuenta de que, ok, cambió en ese momento, pero ahora todo sigue igual. ¿Pero existe como una coordinadora, alguna asamblea, algo que esté como un poco liderando esto o ha sido más espontáneo? No, ha sido más espontáneo. Ya. Ha sido más espontáneo. Siempre está metida esta organización que se llama Black Lives Matter. Ya. ¿Cierto? Pero mi impresión es que yo no he visto como gente que trabaje en Black Lives Matter, que esté como organizando. He visto mucha gente como espontáneamente, ¿cierto? Gente que tiene una camiseta o un cartel, ¿cierto? Hay gente que tiene un cartel en la casa porque tú lo puedes comprar, o me imagino, lo puedes conseguir y lo puedes poner, ¿cierto? Claro. Pero así como que esté como organizado, como un movimiento así social bien estructurado y que haya convocatoria como oficial, no. Hasta ahora no ha sido nada así. Sí, ellos están apoyando y ayudan en lo que pueden, pero no son los que lideran... Las manifestaciones, es mucho más espontáneo todo. Ya. Bueno, Felipe, eso era como un general un poco de lo que queríamos conversar. Estamos hablando con Felipe Herrera desde Estados Unidos, desde Minneapolis, que nos contó un poco de todas las protestas. No sé si quieres agregar algo, comentar algo, para ir cerrando esta entrevista. No, comentar que la gente, los afroamericanos, lo que dicen que ellos quieren... Mucha gente dice que quieren que esta lucha y estas protestas son buscando igualdad para todas las minorías, no solo para los afroamericanos. Ahí te dicen, a mí no me importa si tú eres de dónde vengas tú, del color de piel que tengas, a mí no importa, queremos que esta cuestión sea igualitaria, sea justa. Ese es como el sentir más grande que siento yo que ha habido, que la gente comenta, por eso la gente está tan indignada, tanto blancos como negros. A los blancos no les gusta tampoco que esto sea injusto para otras personas. Entonces, esa es como la sensación, el ambiente, principalmente. Ya. Ya pues, Felipe, muchas gracias por darte el tiempo y ahí estaríamos en comunicación cualquier cosa. Sí, pues oye, yo encantado, como te dije, de colaborar con usted. Encantado. Así que ahí me escribes. Ya pues. Vale. Listo, te pasaste. Bacán. Vale. Chau, chau.